Se oye por ahí un consejo que va prendido en el viento. Si quieres llegar a viejo, si quieres vivir contento, si quieres ver las estrellas más lindas del firmamento, ven a Tabasco, que aquí te espera un sol ardiente y la luna bella, el agua clara y la tierra buena. Murmurador es el río, impetuosa su corriente, es como el cariño mío, apasionado y ardiente. Porque el amor tabasqueño se entrega siempre con todo y dueño. Paloma mía, ven a mi lado, que miel en penca, el amor robado, espera el boga del otro lado.